grato estar con ustedes nuevamente en este miércoles 10 de diciembre. 10 de diciembre, ¿eh? ¿Cómo se nos acaba el año? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Qué sabio es este Santiago al desarrollar su epístola, ¿eh? Han planteado la situación, que tengan paciencia, no estén con disgusto, no estén buscando otras salidas, porque la única que va a dar el fruto es Cristo. Y entonces ahora plantea algunos modelos de paciencia y de perseverancia para que estemos, como dijéramos nosotros, que este no es un problema nuestro solamente, sino de otros también, pero que tuvieron paciencia y esperaron esa venida del Señor. Hermanos míos, dice versículo 10 del capítulo 5 de Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, son dos atributos que son esenciales, especialmente en el fin del tiempo, la paciencia y la perseverancia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, el Señor no hará descender la paciencia como algo que nos va a dar instantáneamente, así como descendió las lenguas de fuego en el día de Pentecostés sobre los discípulos. No va a descender así la paciencia. Seguramente el Señor va a permitir que yo pase por aflicciones, por problemas, por dificultades, donde pueda desarrollar la paciencia. Pero también debo pedirle que el Señor me ayude a ser perseverante. Debemos ser perseverantes. ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia y han estado un tiempo en la iglesia y luego por algún motivo se han desanimado y han salido y no han seguido en los caminos del Señor? Le faltó la perseverancia. Debemos perseverar, debemos estar conscientes del momento que estamos viviendo. No recordemos que los tiempos finales no serán tiempos fáciles. El Señor nos advierte que tendremos que pasar por dificultades. Entonces, tenemos que tener presente todo esto que el Señor nos advirtió. Quizás para aclarar más todavía los conceptos de perseverancia que presenta Santiago, esta perseverancia, ¿no es cierto?, es la constancia, la persistencia, la firmeza, la dedicación y el tesón que uno tiene que darle a este concepto, a esta idea de que Jesús viene pronto a buscarnos y que va a regresar, ¿no es cierto? Y para ello, como él presentó a estos profetas, uno podría acordarse, por ejemplo, de Elías y Eliseo, que fueron profetas extraordinarios dentro del pueblo de Israel, pero ellos no la pasaron tan bien, para decirlo así. Estoy pensando en Daniel, estoy pensando en Jeremías y Micaías. Si uno estudia estos personajes, fueron excelentes hombres de Dios, por decirlo de una manera, profetas maravillosos, grandes profetas, pero no fueron los que tuvieron todo en la mano. No se les abrieron las puertas, así como para decirlo, ellos estuvieron libres de problemas, pero sí perseveraron hasta el final y Dios fue dando premios a cada uno. Incluso cuando usted va a Hebreos capítulo 11 a leer este capítulo entero, uno se encuentra con una lista, la galería de hombres de fe, y al final dice, y esto al final no recibieron lo que ellos estaban esperando, pero sí en algún momento Dios les va a dar la recompensa. Bueno, tenemos que estar conscientes de que en este momento podríamos hacer la comparación. Nosotros vamos pasando por el desierto, no hemos llegado a la tierra prometida. El Señor no nos prometió aquí la felicidad, el gozo, todo lo que el Señor quiere darnos, no lo prometió aquí. Es verdad, nosotros como cristianos gozamos de ciertas cosas que aquel que no cree no lo tiene tampoco. Pero debemos considerar que el Señor tiene preparado para nosotros algo muy especial. Entonces, no es aquí donde vamos a gozar de eso tan especial que el Señor tiene. Será al final del camino. Entonces, tenemos que seguir adelante, no importa lo que suceda, porque tenemos estas señales en el camino que nos indican que estamos próximos. Ahora, es interesante que él toma el libro de Job, o el personaje, ¿no es cierto?, hombre de paciencia, Job. ¿Cómo parte el libro de Job? Quizás para entender un poquito este concepto, y usted lo pueda ver en su Biblia, dice, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job, aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando uno ve esta descripción de Job, dice, pero Dios la describe, Moisés al escribir a Job lo hace así en su libro que escribe Job. Con estas características uno debería esperar tener toda la bendición del cielo. Y la tenía, fíjate, la porque era muy rico incluso. Claro. Podríamos, si lo trajéramos a nuestro tiempo, sería multimillonario. ¿Ah? Él estaba gozando, pero eso mismo fue precisamente lo que le sirvió para que el enemigo le dijera a Dios que Job actuaba como actuaba, era un hombre justo, recto. Ahora, el personaje Job, yo creo que lo toma porque es el hombre rico, pero que tuvo paciencia, perseverancia y nunca defraudó a Dios y esperó hasta que Dios, voy a decirlo de esta manera, hiciera crecer el fruto que quería en Job. Porque Dios no lanza las cosas así por molestarnos. Tú recuerdas que Job en algún momento dijo, mira, antes yo te había oído, Señor, pero ahora te veo. ¿Cuándo lo vio? Después de todas las pruebas que pasó. Tuvo una experiencia muy personal, muy cercana al Señor. Yo creo que eso es lo que nosotros y lo que Santiago está tratando de decirnos, dándonos estos ejemplos de perseverancia, de insistencia, de tomarse, ¿no es cierto?, de la mano de Dios, no importa lo que hoy día quizás usted esté pasando, alguna dificultad seria con un familiar, la pérdida de un ser querido. Mira, el Señor tiene soluciones para eso, y yo creo que no está lejano el momento en que nos vamos a reencontrar con esos seres queridos que se fueron, pero Dios sí ya hizo provisión para que tengamos solución a ese problema. Por eso que estos modelos de paciencia y de perseverancia nos sirven a nosotros para que los sigamos como ejemplo y lleguemos al momento cuando Jesús venga y estemos listos y preparados. Y si el Señor quiere, quizás vamos a descansar antes de ese momento, pero que estemos preparados, porque como tú decías en algunos días pasados, la venida del Señor puede concretarse también cuando nosotros bajamos al descanso, porque allí se acaba todo, ya no hay más preparación, no hay nada más que hablar. Por eso que volviendo a este contexto del texto mismo, él dice, estén preparados porque el Señor va a venir, y la paciencia que tuvieron estos hombres debería ser la paciencia nuestra también. Bueno, Job, la diferencia fue que Job puso al Señor en primer lugar en su vida, y eso fue lo que hizo justamente la diferencia. Amables oyentes, ha sido grato estar este día con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Con qué está luchando en este momento? ¿Sobre qué está orando y que todavía no se realiza? ¿Perdió la esperanza? Piense en las pruebas de algunos personajes bíblicos. Imagine cómo se habrán sentido. ¿De qué manera estos sufrimientos le pueden ayudar en los suyos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.